跟板， 这个就帮我转了。 Ya, ¿cómo están? ¿Por qué están tan calladitos? ¿Qué pasó? Estamos estudiando. De funeral. ¿Qué le pasó? No, de nadie tiene. ¿De nadie tiene nervioso? Sí. No tiene nombre. ¿Cómo nervioso? Tuvimos solemne y la próxima semana tenemos un test. Fue un castigo seguido y fue masacre. ¿Por qué? ¿Pero qué conversemos? No, masacre. ¿El profesor no le bajó al 50%? No, masacre. Masacre. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo era el tema de la venganza? La venganza es un plato que se come en frío. Ese sirve en frío. Una vez que se recibe el castigo, se piensa, se planifica y cuando se ejecuta, produce mucho daño. Lo hizo con maldad, porque el día que tenía fijado el solemne, vino la cura, pero son las plantas. Y todo el rato dijimos, no, mucha materia, hay que tener más tiempo para estudiar, así que vamos a seguir estudiando. Y entonces se sintió tan herido seguramente, que echó a andar la máquina de la venganza. ¿Bajaron su material o no? Sí. ¿Qué tienen aquí? Yo tengo, aquí ya vimos, tengo agencia comercial, tengo leasing, tengo factory, tengo contratación mercantil y tengo este de... ¿Su contratación qué? Sí, también la tengo. ¿Qué hemos visto entonces? Vimos actos de comercio, estatuto jurídico del comerciante, las obligaciones, ¿cierto? Y la semana antepasada, o no sé, cuando, ya no me acuerdo, cuando comenzamos a estudiar lo que es la contratación mercantil, que a ustedes se la ha hecho un poquito más, no difícil, porque no es complejo esto, pero un poco menos amigable por el hecho de que todavía no hay un contrato, ¿cierto? Pero, bueno, en relación a eso vimos la formación del consentimiento, porque claramente para determinar cuándo estamos frente a una contratación mercantil, estamos en presencia de contratos de carácter bilateral, ¿ya? Y por tanto, ahí ambas partes del contrato resultan obligadas, ¿cierto? Obligaciones recíprocas que contraen, como por ejemplo en la compraventa, una de las partes se obliga a entregar una cosa y la otra a pagarle el dinero, ¿cierto? Y en base a eso, como hay relaciones recíprocas, la voluntad, que es un requisito propio de existencia y de validez de todo acto jurídico, en materia de contratación toma el nombre, o de contratos bilaterales, toma el nombre de consentimiento. Y por ahí, ¿cierto? Estuvimos leyendo, estudiando, o analizando, ¿cierto? O haciendo un repaso de lo que ustedes ya saben, porque es un acto jurídico, y ahí sí se estudia esto, ¿cierto? Es la formación del consentimiento, ¿cierto? En donde, básicamente, ustedes deben saber que el consentimiento se forma en virtud de dos actos jurídicos unilaterales, que es la oferta y la aceptación. En donde vimos, digamos, las características que debe tener la oferta, las características que debe tener la aceptación, ¿cierto? Para los efectos de poder lograr el consentimiento. En base a eso, después comenzamos la lectura, ¿cierto? De lo que ustedes ya tienen, que es la compraventa propiamente tal, que lo principal ahí que ustedes tienen que manejar son las principales diferencias que tiene la compraventa mercantil de la compraventa de carácter civil, ¿cierto? Y que la generalidad de los problemas se presenta por el hecho de que la compraventa contiene mucha regulación tanto en el Código Civil como también en el Código de Comercio. Por tanto, por ahí tendemos a enredarnos un poco en relación a qué normas vamos a aplicar al caso concreto, ¿ya? En base a eso, lo que ustedes deben manejar ahí, ¿cierto?, es las diferencias, ¿ya? Los tipos de compraventa que hay, mercantiles, que les voy a subir un cuadrito, compraventa a vista, al gusto, a la orden, ¿cierto?, todo ese tema que vamos a ver, y yo les voy a subir un cuadrito que preparó Banner, ¿ya?, mi ayudante, el año pasado, pero todavía lo ocupo, muy bueno ese cuadrito. ¿Y por qué estudiamos compraventa? Porque la compraventa es un contrato, ¿cierto?, que ustedes lograron detectar en el artículo 3, ¿ya? Y que básicamente por eso también tenemos que saber un poquito más profundo, digamos, sus disposiciones. Lo mismo con otro tipo de actos que ustedes vieron en el artículo 3, como el suministro, ¿cierto?, la agencia comercial, la subcontratación outsourcing, ¿cierto?, que es algo más laboral. ¿Sí ha habido subcontratación en materia laboral? ¿Bien? ¿No? Ya, pero básicamente eso, ahí lo que me interesa es que manejen un poco el tema de la responsabilidad, qué sé yo, del trabajador, para con el trabajador, ¿cierto?, de la empresa principal y de la empresa mandante y de la mandataria, ¿ya? Esas son cuestiones que vamos a ver. Y adicionalmente, ¿cierto?, el leasing. ¿Y por qué ustedes creen que tenemos que estudiar el leasing? Sí, el leasing es un contrato de carácter innominado, ¿cierto? No tiene una regulación específica en la ley. Ya no, ustedes no van a encontrar en el Código de Comercio, ¿cierto?, en el Código Civil, un título que diga del contrato de leasing. No, ¿cierto? Es una figura, digamos, que se crea, ¿cierto?, por ahí en el derecho mexicano, y que tiene por objeto, ¿cierto?, lograr nuevas formas de financiamiento para determinadas operaciones de los empresarios, ¿ya? Y como es una creación de carácter innominada, ¿cierto?, que no tiene una regulación específica en la ley, el derecho mercantil la hizo suya, ¿cierto?, y en base a lo que se ha sostenido en la doctrina y la jurisprudencia se pudo establecer todo un tipo de operación en relación a este contrato que ya es bastante conocido, ¿ya? Pero como ustedes saben, en derecho, ¿cierto?, existen los contratos nominados y los innominados. Este es uno de los que están en dicha característica, el innominado. ¿Cierto? No hay una definición legal, ¿verdad? Y ahí recurrimos a la doctrina. ¿Y por qué lo estudiamos en materia de derecho comercial? Porque claramente es un contrato que tiene la naturaleza de un contrato mercantil. Es un acto de comercio, pero por ahí me podrían decir, pero profesor, el artículo 3 es de carácter taxativo, es decir, no permite, ¿cierto?, una interpretación amplia o por analogía, ¿cierto? Pero si nosotros pensamos, digamos, el contrato de leasing, que es lo que vamos a ver ahora, hay dos o tres actos jurídicos, digamos, involucrados en él. Una compraventa, un contrato de arrendamiento y ese acto jurídico unilateral, ¿cierto?, que es la opción de compra. Y el arrendamiento, ¿cierto?, claramente ustedes saben que es mercantil en el evento en que existe una compra, ¿cierto?, con la intención o el ánimo de agarrar esa cosa mueble y venderla o arrendarla. Y por ahí podemos decir, oye, la empresa de leasing adquiere un bien para el solo efecto de entregárselo en arrendamiento a alguien, ¿cierto? Y ahí está, ¿cierto?, la calificación jurídica del mercantil del leasing. Y por ahí, ¿cierto?, y por esa razón es que la tenemos que también estudiar y que le va a servir, digamos, para el trabajo. Que no está nada de complejo, sino que no se asusten por eso. Ahí sí que ojalá se saque puro 7. Ahora, ojalá terminemos hoy día la materia conmigo, ¿cierto? Y después el otro viernes con el profesor Álvaro van a ver concesión y franquicia, ¿ya? Y así el otro viernes 16 lo tomamos a título de vacaciones, ¿cierto? ¿Les parece? ¿Ya? ¿Ah? Depende de ustedes. Entonces, la utilidad económica del leasing, ¿ya? El leasing representa un sistema mediante el cual las empresas pueden financiar, es decir, es una forma de financiamiento, ¿ya? La adquisición de bienes de capital productivo, es decir, no cualquier bien, ¿cierto?, se puede adquirir a través de esta fórmula, ¿ya? Por ejemplo, no voy a poder adquirir, digamos, vía leasing una camisa para vestir, ¿cierto? Tampoco una bicicleta para ir al cerro a andar a hacer descenso. Pero sí, si es que yo tengo una empresa de transporte, voy a poder adquirir, ¿cierto?, a futuro, por la opción de compra, vía leasing, los camiones que me sirven para desarrollar mi negocio. Porque esos camiones tienen la denominación contable o financiera de bienes de capital productivo. Sirven para producir, ¿cierto? Eso es lo que uno adquiere a través de esta figura. No de materias primas, tampoco puedo adquirir vía leasing ciertos sacos de trigo para poder producir harina y pan. Dígame. Profesor, ¿y entonces por qué las casas se pueden comprar vía leasing? ¿Qué casas? Una casa a leasing. Lo que pasa es que esa es una figura, digamos, que no dice relación con la operación mercantil que vamos a ver ahora, ¿cierto? Es una operación más civil y hay, ¿cierto?, determinadas fórmulas, digamos, en donde los bancos, para poder ofrecer o facilitar, digamos, la adquisición, ¿cierto?, de un bien inmueble, ofrecen una figura parecida al leasing. Pero ahí básicamente nos salimos un poco de lo que es del leasing de carácter mercantil, es más civil, ¿ya? Ahora, perfectamente una empresa, ¿cierto?, puede adquirir vía leasing un galpón en cuya virtud van a desarrollar su actividad, ¿cierto? Y ahí ustedes me podrían decir, pero profesor, eso tiene que ver con bienes inmuebles, por tanto es algo civil porque accede a una operación, a un activo que es de carácter inmueble. Pero no, ahí se está viendo la operación en conjunto y por eso se cataloga igual de mercantil. Entonces, el leasing es una operación financiera. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro, es una operación financiera, para financiar, ¿cierto?, para tener la oportunidad de, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, lo vamos a ir viendo, pero si ustedes, por ejemplo, después son abogados que les toca integrar o asesorar a un directorio, ¿qué puede pasar? Y en ese directorio se está analizando la pertinencia o no de adquirir, no sé, 50 computadores marca no sé cuánto o qué sé yo, y usted o los directores financieros, los gerentes financieros, o los jefes, o los que se dediquen de la billetera a la empresa, van a analizar qué nos conviene más, comprar esos 50 computadores al contado, comprar esos 50 computadores con un crédito que yo pido al banco, que también puede ser, o comprarlos vía leasing, es decir, no comprarlos al tiro, sino que solicitarle a una empresa que me los entregue en leasing y yo arrendarlo. ¿Por qué puede convenir eso? Porque quizás la empresa no quiere aparecer con mucha deuda, ¿cierto? Y si arriendan algo, están arrendando los computadores. Todavía no son deudores y por tanto su nivel de patrimonial no está viéndose afectado, digamos, por una deuda. Y por tanto pueden salir a la banca a pedir créditos que se los van a dar. En cambio, si están sobreendeudados, ¿ustedes creen que un banco le va a prestar plata a una empresa para la adquisición de un activo? La respuesta es que no. Pero sí lo pueden hacer vía leasing, ¿ya? Y esta operación financiera, ¿cierto?, se integra por esos dos contratos, entre comillas, digamos, que son los principales, que es el contrato de compra-venta, que vamos a ver en un monito, digamos, que les preparé para que lo entiendan y que está ahí en sus presentaciones, y el contrato de leasing propiamente tal, contrato de leasing que básicamente es un arrendamiento con esta opción de compra. ¿Ya? Se completa con el contrato de compraventa entre la empresa de leasing y el usuario. Y eso es cuando, al término del contrato de leasing, ¿cierto?, el usuario decidió comprar el activo o ejercer esa opción y comprar el activo con el pago de la última cuota. Y adicionalmente se incluyen dentro de esta operación el pagaré, ¿cierto?, que ustedes ya lo vieron por ahí, artículo 3, número 10, como acto formal de comercio, y el contrato de seguro. ¿Por qué? Porque si ustedes son un banco que se dedica, digamos, a ofrecer el servicio de leasing y ustedes son dueños de una empresa de transporte, van al banco y le dicen: ¿sabe que necesito obtener financiamiento para adquirir una flota de 20 camiones marca Volvo, qué sé yo, una cosa que vimos hace poco de hecho, y para eso necesitan como 1.500 millones de pesos? ¿Qué es lo que pasó? Fueron al banco y perfecto, el banco les dijo: ningún problema. ¿A qué compañía le quieren comprar los camiones? A Volvo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? O no es necesariamente banco, o la empresa de leasing, van de Volvo, le compran los 20 camiones, el banco, ¿cierto?, los compra con la sola intención de entregárselos a arrendamiento a usted como usuario, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ven tres intervinientes: el leasing, la empresa que hace los activos que uno va a adquirir, y el usuario, ¿ya? Entonces esas son las personas que ustedes tienen que ir viendo, digamos, en esta operación. ¿Y por qué se exige un contrato de seguro? Porque claramente el banco, ¿cierto?, va a ser dueño de los camiones por mientras o hasta que usted ejerza la opción de compra, o la empresa de leasing más que el banco, ¿eh? Y al banco, a la empresa de leasing claramente le interesa de tener su activo bien resguardado, porque usted no sabe qué va a hacer usted como usuario con los camiones. Puede chocar, se los pueden quemar, sé yo, y el banco, como es dueño, quiere verse, digamos, protegido, digamos, en su patrimonio, y por eso en esta operación también se incluyen estos contratos de seguros de por medio, ¿ya? La utilidad económica, ¿cierto?, como ustedes bien tienen ahí dentro de su presentación, y no me voy a redundar en esto porque está ahí, fuente de financiamiento, ¿ya? Se obtiene el financiamiento total de la operación, ¿cierto? Maximiza la conservación del capital de trabajo, y ahí veníamos como lo que les venía contando en antes, ¿cierto? Si ustedes tienen 100 millones de pesos, van a analizar si es que con esos 100 millones de pesos lo destinan a capital de trabajo de su empresa, pagar sueldos, invertir en alguna materia prima, ¿cierto?, para poder producir, qué sé yo, y bla, bla, bla, o destinarse esos 100 millones de pesos en comprar computadores. Claramente les va a convenir tener esos 100 millones para capital de trabajo, y los computadores los van a adquirir vía leasing, entonces los van a arrendar nomás, ¿ya? Y oportunidades de renovación tecnológica, ¿cierto? Por eso es muy importante, porque vamos a ver que al término del leasing ustedes van a tener la opción de ¿qué? De comprar, si es que les conviene, de no comprarlo, ¿cierto? Van a decir: no, ya están viejos estos computadores, mejor no los compro, y no ejerce la opción de compra, o prorrogar el contrato de leasing, el arrendamiento, por un tiempo más. Y si deciden comprar los computadores, lo más probable es que los compran, ¿para qué? Para después venderlos por ahí. Y es por eso de repente que ustedes ven en Macal, en estas empresas, digamos, de que ustedes también son, ya saben que son empresas que se dedican al comercio, porque se dedican al corretaje, ¿cierto? Ven de repente que hay 30 camionetas rojas que están en remate. ¿Y por qué? Porque lo más probable es que la empresa de leasing, el usuario, no quiso ejercer la opción de compra. La empresa de leasing ganó plata, sí, porque le pagaron un arrendamiento durante un plazo determinado y adicionalmente le pagaron parte del interés asociado a la operación. Ganó plata. Pero ahora se quedó con esas camionetas que la empresa de leasing no le sirven para nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Le encarga a un tercero a que se las remate y le da lo mismo el precio, ¿cierto? Claramente se fijó un mínimo, Y es por eso que ustedes ven de repente en Macal, en Tatterstall y en varias empresas bienes que están siendo rematados. No necesariamente porque hay algún deudor al cual se les quitaron esos bienes, no necesariamente, sino que generalmente los bancos le encargan a estas empresas que rematen las cosas que ellas, digamos, habían entregado el leasing. ¿Ya? Aumento de la capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Porque claramente si ustedes deciden adquirir vía leasing, ustedes no están siendo deudores, ¿cierto? Y por tanto su patrimonio no está siendo o viéndose afectado, digamos, con esta operación, y por tanto pueden salir a pedirle plata al banco para algún otro tipo de operación, ¿cierto? Mantención de la propiedad de la empresa, descentralización en la toma de decisiones de equipamiento y facilidad de costeo, puros aspectos de carácter administrativo. Y aquí tienen, digamos, los intervinientes, ¿ya?, de esta operación. Tienen al usuario, ¿cierto?, a la empresa de leasing, que puede ser un banco, pero no como banco, ¿eh? Lo que pasa es que los bancos, dentro de sus operaciones, dicen, oye, vamos a otorgar seguro, vamos, o sea, corredora de seguro, vamos a hacer operaciones de financiamiento vía leasing, y también vamos a dedicarnos a lo que es propio de nosotros, que es la banca. Y por ahí generan una empresa accesoria, ¿cierto?, otra sociedad que se dedica, digamos, a esta operación. Y el fabricante, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos al ejemplo del transportista, ¿cierto?, que quiere adquirir camiones vía leasing, el transportista sería el usuario, porque él va a ocupar estos bienes de capital productivo. La empresa de leasing sería, por ejemplo, el banco Vice o el banco qué sé yo, que va a financiar la operación, y el fabricante sería Volvo, en este caso, o algún fabricante chino, quien crean que ustedes, a quien quieran comprarle los camiones, ¿cierto? Y por tanto, ¿qué es lo que hace? El usuario, ¿cierto?, el transportista, se pone en conversación con el fabricante, con Volvo, y dice, ¿qué? Me interesan estos 20 camiones. Y el fabricante, perfecto, ¿cómo los vas a adquirir? No, parece que voy a hacer una operación vía leasing. Ah, ya, avísame, digamos, cuando estés listo, digamos, con la empresa de leasing para los efectos de ponerme en contacto con ella. Entonces después ustedes van al banco o a la empresa de leasing y le dicen, oye, ya estoy listo, ya sé qué camiones quiero, son los del fabricante Volvo, por tanto, genera y compra esos activos a Volvo para que después me los entregues en arrendamiento a mí. ¿Ya? Esa es la operación de leasing. Y por tanto, entre el usuario y la empresa de leasing está el contrato de leasing, o le hace contrato de arrendamiento con opción de compra. Entre la empresa de leasing y el fabricante hay un contrato de compra-venta propiamente tal. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Entonces, ¿en qué consiste esta operación? Primero, el usuario escoge el equipo o el camión o lo que ustedes quieran adquirir vía la vía leasing. Después el usuario se dirige a la empresa de leasing, a la del ejemplo anterior, esta que está acá al medio, ¿cierto?, que le exige llenar una solicitud de leasing, es decir, ustedes van a ir al banco y un formulario y qué sé yo, eso generalmente lo hacen los administradores. Ahí se exige un estado de situación, es decir, la empresa de leasing, ¿de qué se va a preocupar? De que usted como usuario tenga el flujo necesario para poder pagar el contrato de arrendamiento que va a celebrar con usted, ¿cierto? Después se hace un estudio de factibilidad, generalmente por la unidad de riesgo del banco, de la empresa de leasing, qué sé yo, estudia, digamos, oye, usted sí le va bien, le va mal, va a tener la capacidad de pagarme, sí, ya, ok, visto bueno la operación. Después, aprobada la solicitud, la empresa de leasing, esta que está acá al medio, ¿cierto?, propone al usuario las condiciones de la operación. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento va a valer 300.000, pero más el interés, más el reajuste, más los contratos de seguro, de por medio y todas las cosas, va a costar 500.000 el arriendo, ¿cierto? Y si usted acepta, se procede, digamos, a la suscripción por instrumento público o privado, digamos, del respectivo contrato, ¿ya? Acá está el concepto. Hay un concepto establecido por la circular 2392, ¿cierto?, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, actualmente la CMF, ¿cierto?, y la de don Ricardo Sandoval, ¿ya? Y donde Ricardo Sandoval nos indica que es una operación financiera, acuérdense que es financiera, es una operación financiera porque lo que se busca es financiar, ¿cierto?, mediante la cual la empresa de leasing adquiere de un fabricante o proveedor ciertos bienes de capital productivo, ¿ya?, elegidos por un usuario determinado con la finalidad de ceder su uso por un plazo convenido, a este último mediante un pago periódico y facultándolo para optar al término del mismo por la compra, ¿cierto?, por la renovación o bien por la devolución de los bienes. Esas son las tres opciones que generalmente tiene el usuario a la finalización del leasing. ¿Ya? Acá están las características que ustedes, yo creo que las manejan, porque también forma parte de todo lo que es un acto jurídico, es bilateral, es decir, hay dos partes que están obligadas recíprocamente. Una se obliga a entregar y ceder el uso de la cosa, y el otro a pagar por ese uso una determinada suma, ¿cierto? Es oneroso, ¿cierto? Es conmutativo, ¿cierto? Se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o recibir a su vez. Es un contrato de carácter principal porque no depende de ningún otro contrato para poder subsistir, ¿cierto? Es consensual. No es un contrato real. ¿Cuáles son los contratos reales? Los que se perfeccionan con la entrega de la cosa. ¿Cierto, señor? Eso. No es solemne, ¿cierto? Y es de tracto sucesivo. ¿Por qué es de tracto sucesivo? Arriendo. No, porque las obligaciones se van cumpliendo en el tiempo. Se van cumpliendo y extinguiendo en el tiempo, ¿cierto? Es decir, la renta mes a mes, usted la va pagando y se va extinguiendo. La va pagando y se va extinguiendo, ¿cierto? Mes a mes. Y por eso es de tracto sucesivo, ¿cierto? Lo mismo, porque también estamos bajo lo que es un arrendamiento. Lo que pasa es que tiene determinados matices y por eso al final toda la operación en sí se denomina contrato de leasing, ¿ya? Después el leasing, ¿cierto?, se clasifica en operativo, consiste en el arrendamiento de bienes por la empresa productora de los mismos directamente. Acá básicamente nos saltamos a la empresa de leasing, y es decir, usted va directamente donde el fabricante a solicitarle, digamos, que le entregue los activos en arrendamiento, ¿ya? Esto tiene una finalidad económica, que es colocar los bienes en el mercado, ¿cierto? Y la característica es que la empresa de leasing, o sea, el fabricante, perdón, asume los riesgos técnicos de la operación, ¿ya? Y es muy importante, digamos, porque acá, por ejemplo, ya se los dije en realidad este ejemplo, pero se los vuelvo a repetir. El proyecto MAPA, ¿cierto?, que se está realizando y que conllevó una gran inversión por parte de las empresas involucradas. Habían distintos contratistas, ¿cierto?, para los efectos de llevar adelante el proyecto. Y uno de los contratistas, ¿cierto?, se le exigió, ¿cierto?, realizar una determinada obra que requería, por ejemplo, de una maquinaria que valía 1.000 millones de pesos. ¿Cierto? Ese contratista dice, oye, el proyecto MAPA va a durar como 2 años o 3 años más o menos, y por tanto yo creo que no me conviene mucho comprar una máquina que vale 1.500 millones de pesos, porque después la voy a dejar tirada, porque me sirve solamente para esta operación. Entonces, ¿cuál sería el sentido de que yo adquiera algo que vale 1.500 millones de pesos que ya después no me va a servir? Sería más o menos nomás que ocupe, digamos, esa fórmula de adquirir el activo. Por tanto, mejor voy a contratar un leasing, ¿cierto? Y lo contrato directamente con el fabricante de ese taladro, de lo que sea que valga caro. ¿Y qué es lo que yo obtengo con eso? Obtengo de que no voy a tener que desembolsar 2.000 millones de pesos por algo, digamos, que después no voy a seguir ocupando. Y por eso es un leasing operativo, operacional. Y adicionalmente, ¿cierto?, si es que ese taladro o la máquina que yo estoy arrendando con opción de compra, ¿cierto?, sale malo, el fabricante, ¿cierto?, asume una obligación de garantía técnica, y por tanto cualquier cosa que pasa, yo pego un llamado y llega todo un equipo técnico a arreglarme toda la situación y sigo operando, ¿cierto? En cambio, si fuera mío, quizás yo no tengo esa garantía. Sí, no tengo esa capacidad técnica, o si la necesito, tendría que contratar a una empresa, ¿cierto?, para que, entre comillas, venga a prestarle un servicio técnico a esa maquinaria, lo cual me va a salir caro, voy a tener la cuestión parada, no voy a poder producir, voy a empezar a perder plata, ¿ya? Y por tanto, se utiliza mucho para estos efectos. Después tenemos el leasing financiero previamente tal, que es una clasificación que atiende a la finalidad perseguida, ¿ya? Y aquí sí o sí tenemos la finalidad económica previamente tal, que es otorgar financiamiento, ¿ya? Es la forma de adquirir, digamos, un respectivo activo. Por ejemplo, tenemos una empresa que necesita una maquinaria que tiene una vida útil de 10 años. Esto es más contabilidad, pero para que vayan entendiendo. Condiciones. El precio al contado de la maquinaria vale $48,000. ¿Ya? Número de cuotas a pagar, 47, más la última cuota, que es la opción de compra. Importe de cada cuota, incluida la opción, ¿cierto? Es de $1,000 más los intereses calculados a un 4%. ¿Ya? Cuando llegue el momento de ejercitar la opción, ¿cierto? De compra, resulta que ya se han pagado ¿cuánto? $47,000, ¿cierto? Y se puede adquirir la propiedad total de la maquinaria abonando otros $1,000 por la opción de compra final. Y ahí yo recién como usuario me hago dueño, si es que ejerzo la opción. Lo más normal es que se ejercite la opción de compra, teniendo en cuenta además que la maquinaria le queda aún otros 6 años de vida útil. Es decir, puede pasar de que vamos a llegar a la última cuota del leasing y yo como usuario puedo decir, oye, estos computadores, por ejemplo, soy una empresa de arquitectura gigante o de ingeniería, y estos computadores en la última cuota, y por lo que estoy viendo, ya no me van a servir, digamos, para seguir mi operación, por el hecho de que ya están obsoletos, no le corren los programas, no le corre el software AutoCAD, y por tanto no me interesa adquirirlo. Y por tanto, la decisión, digamos, del equipo corporativo, del financiero, del abogado, del gerente general, qué sé yo, es, por ejemplo, no ejercer la opción de compra. Pero puede pasar de que lleguen a la última cuota y pueden el equipo técnico y qué sé yo digan, oye, estos activos, estos computadores todavía tienen una vida útil de 6 años más. Entonces, ¿qué ustedes van a decir ahí como equipo financiero y abogado? Mejor ejerzamos la opción y quedémonos, digamos, con los computadores. Porque sí nos van a servir. ¿Ya? Ustedes podrán decir, oiga, profesor, pero ¿por qué la empresa, aunque no le quede vida útil, y por qué no lo adquieren igual nomás? ¿Cierto? Porque no es negocio. ¿Por qué? Porque hay un factor tributario. Si yo, por ejemplo, adquiero los computadores, ¿cierto? Por $1,000, o la maquinaria por $1,000, ese va a ser mi valor, el precio que yo voy a haber pagado por una maquinaria que valía $47,000. ¿Cierto? Yo voy a haber pagado $1,000, porque esa es la opción, la última cuota, y ese es el precio. El precio es la última cuota, no todo el contrato de arrendamiento. Por tanto, me voy a quedar con $1,000, voy a comprar una maquinaria que cuesta $48,000, la voy a haber adquirido, ¿cierto? Como precio de compraventa en $1,000. Y por tanto, si yo como empresa la quiero vender, la voy a tener que vender, no sé, pues póngale usted el caso que cueste $25,000, ahora que está usada. Voy a tener una diferencia de 1.000 con 25.000, por tanto voy a tener que pagar impuesto a la renta por 24.000. Harto impuesto. ¿Cierto? Lo cual quizás me sale mucho más caro que mejor ni siquiera ejercer la opción de compra y que alguien por ahí la remate. ¿Cierto? Entonces, esos son los entendimientos que ustedes tienen que tener respecto a esta operación. ¿Ya? Después, atendiendo a su objeto, estamos en la clasificación del leasing. Tenemos el leasing mobiliario, ¿cierto? Que es básicamente para adquirir bienes de activos de bienes muebles, ¿cierto? Como un tractor, qué sé yo, lo que sea. Y también tenemos el caso del leasing inmobiliario. Ya por ahí su compañera atrás me decía, ¿por qué hay personas que pueden adquirir vía leasing? Sí, se pueden. Las empresas, para, por ejemplo, tener, digamos, un galpón, ¿cierto? Un buen terreno, pueden optar a esta figura del financiamiento. Y los particulares como nosotros generalmente no, vía lo que es el leasing propiamente tal, pero sí las empresas generan como las empresas de leasing o los bancos generan como un modelo parecido, digamos, para poder incentivar la adquisición de estos activos, pero le dicen leasing, pero en la práctica no es un leasing propiamente tal, ¿ya? Atendiendo su origen, tenemos el leasing directo, ¿cierto? El que se caracteriza porque permite la adquisición de un bien elegido por el usuario, ¿cierto? Que no es de uso corriente. Y el indirecto, que tiene por objeto bienes de uso corriente. ¿Ya? Después, el leasing. ¿Es un contrato de adhesión, creen ustedes? ¿Saben lo que es un contrato de adhesión? Es voluntario, tomarlo o no tomarlo. Por ejemplo, ¿qué contrato de adhesión conocen ustedes? ¿Ah? ¿Cierto? El de seguro. De repente igual un contrato de adhesión, ¿cierto? Que básicamente uno como contratante va a cerrar los ojos y firma nomás, porque si no, no contratan con usted nomás, ¿cierto? Ya. El leasing, ¿cierto?, tiene ventajas económicas que son las que vimos en las láminas anteriores y ustedes las van a tener presente y a la vista para su trabajo. El inconveniente del leasing, como les indiqué al principio de la clase, es que carece de una reglamentación sistemática. Es decir, no hay una reglamentación en el Código de Comercio, no hay una reglamentación en el Código Civil, ni tampoco en leyes particulares. Y por tanto, uno tiene que recoger todas las interpretaciones que hay y toda la normativa en materia de arrendamiento, en materia de arrendamiento comercial, ¿cierto?, en materia de compraventa, en materia de compraventa comercial, agruparlas, ¿cierto?, y determinar, digamos, una regulación doctrinaria, digamos, de este tema. En tal sentido, y por haber una ausencia de una normativa, se traduce en la práctica que las empresas de leasing básicamente lo que hacen es preestablecer el contrato y si uno quiere lo firma, y si no quiere firmarlo, el contrato al final no se lleva a efecto. Y por tanto, prácticamente han pasado a ser contratos de adhesión, ¿ya? Es decir, ahí nosotros como usuarios, como somos la parte débil, tenemos muy poco poder de negociación, ¿ya? Porque nosotros somos los apurados, nosotros somos los que queremos adquirir la maquinaria o los activos, y la empresa de leasing es un negocio, pero no lo va a hacer si es que usted no acepta sus términos, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del leasing? Permite acceder al financiamiento hasta el 100% del valor del bien, ¿cierto? Vía arrendamiento y no necesariamente pidiendo un crédito de consumo para poder adquirir, digamos, el activo. Permite acceder a ventajas tributarias. ¿Por qué? Porque la cuota de arrendamiento que ustedes pagan y que al final va a ser la opción de compra, va incluido intereses, van incluidos algunos temas que son, ¿qué cosa? Un gasto necesario para producir la renta. Y por tanto, ustedes van rebajando la base imponible, lo cual les puede dar, digamos, a ustedes una ventaja de carácter tributario. Flexibilidad, ¿cierto? Porque una operación de leasing puede contemplar soluciones ágiles y adaptables a la situación particular de cada cliente, ¿ya? En términos de cuotas diferenciadas, plazos y monedas. Por ejemplo, ya, partamos con el leasing, pero yo como empresa de leasing me aseguro y la primera renta de arrendamiento va a ser un mega cuotón, 20 millones de pesos. Y después un millón. ¿Ya? Usted puede tener la caja, puede tener los 20 millones y los pone de uno. Pero le puede pasar de que no tenga esos 20 millones y si usted negocia bien, digamos, con el banco, en vez de pagar un millón, puede pagar 6 millones mensuales y no tener un gran cuotón al inicio. Los intereses, todas esas cosas, ustedes las pueden flexibilizar en el documento. Permite financiar operaciones en mediano y largo plazo, permite el pago de las inversiones en un plazo acorde a la rentabilidad, ¿cierto? Permite incorporar como parte del financiamiento los gastos asociados, tales como seguros, arrendamiento, impuestos, gastos legales de nosotros, ¿sí?, y otros, ¿ya? Desventajas, su costo final suele ser más elevado, ¿ya? ¿Qué implica eso? Que, por ejemplo, si ustedes hubiesen, no sé, adquirido, digamos, el activo con un préstamo en el banco, quizás el interés que ustedes hubiesen pagado, o lo más probable es que sea menor, ¿cierto?, a el interés que ustedes le metieron en cada cuota de arrendamiento hasta llegar a la opción de compra. Eso es una desventaja, claro, pero la decisión de llevarlo a cabo es precisamente no querer endeudarse desde la vía tradicional, ¿cierto? Y la otra desventaja que yo la he visto mucho son los riesgos cambiarios. Ya, por ejemplo, ustedes lo roía una... Bueno, también hay unos figuras mercantiles, digamos, para poder solucionar esto, pero no al caso que se la explique ahora, pero por ejemplo ustedes son una fábrica de, no sé, de zapatos y adquieren una, importan una máquina que vale 65 millones de pesos en pesos chilenos, pero ustedes la van a importar desde España y el precio es en dólares, ¿cierto? Entonces ustedes hacen toda la operación, el banco o la empresa que va a financiar o la empresa de leasing que les va a financiar la operación lo adquieren 65 mil dólares, ustedes eso tienen en su cabeza y el tipo de cambio estaba a 500 pesos, ¿cierto? Llega la máquina a Chile y resulta de que se demoró 2 semanas, 3 semanas, un mes o lo que sea en llegar y el dólar ya no vale 500 pesos sino que vale 800. ¿Quién asume el riesgo de esos 300 pesos adicionales? El usuario, ¿ya? Y para evitar esas cosas hay temas como por ejemplo el forward y distintos tipos de operaciones en donde uno le traspasa el riesgo cambiario a determinadas instituciones, ya, pero eso básicamente no lo voy a enredar con eso porque es un poco más complejo. ¿Ya? Después tenemos el carácter mercantil de la operación. ¿Por qué es mercantil? Por lo que les decía al inicio. Es decir, oye, no hay un contrato de leasing definido en el código, no. Tampoco está en el artículo 3 como contrato de leasing, pero sí lo podemos recoger de lo que ustedes ya estudiaron. Porque ustedes saben que en virtud de lo que es el artículo 3, número 1, si alguien compra algo con la intención de entregarle un arrendamiento, eso es un acto de carácter mercantil, ¿cierto? Ya. Y si alguien toma algo en arrendamiento, ¿cierto?, con la finalidad de entregarlo en su arrendamiento, también, ¿ya? Y ahí ustedes por ahí pueden armar, digamos, la mercantilidad de lo que es el leasing, en virtud de esas normas. Se encuentra comprendida en el artículo 3, número 1, pregunta, y dicha disposición se refiere solo a los bienes muebles, ojo con eso, objeto de los contratos indicados, y no a una operación en conjunto de actos relativos tanto a muebles como inmuebles, ¿ya? ¿Es posible establecer la naturaleza comercial o civil de los contratos que integra la operación? Sí, y ahí ustedes van a determinarlo de acuerdo a lo que ya han estudiado. La compraventa, claro, ya lo saben, comprar para entregar en arrendamiento, ¿ya? Y la cesión del uso, ahí ustedes ven todas las normas de arrendamiento que vimos y que le dan el carácter de mercantil a la operación, ¿ya? Efectos jurídicos del leasing, ¿cierto? No olvidar que estamos en presencia de lo que es un contrato de compraventa, un arrendamiento y la opción irrevocable que permite la adquisición del bien a la expiración del arriendo. Acuérdense que este es un arrendamiento, ¿cierto? Un arrendamiento, y ese arrendamiento tiene algo que caracteriza al que le otorga, digamos, la mayor característica al leasing, que es esta opción, ¿ya? Esta opción que es de carácter irrevocable. ¿Y por qué es irrevocable? Porque si yo le entrego a don Manuel en arrendamiento un determinado activo, en ese contrato de arrendamiento va en una cláusula la opción de que don Manuel, él puede decidir si es que compra o no compra el activo. Pero es una decisión de don Manuel y yo no me puedo meter en esa decisión. Si él decide no comprar, me lo entrega de vuelta y chao. Si lo decide comprar, se perfecciona el contrato de compraventa a posteriori, ¿cierto? Y si él decide extender el contrato de arrendamiento, también. A lo que voy es que es una opción que es solamente del usuario, de don Manuel, y que es irrevocable. Por tanto, yo, como empresa de leasing, no la puedo dejar sin efecto. ¿Ya? Las obligaciones de la empresa de leasing, acuérdense del monito que vimos anteriormente, que es ese que está acá, esta. ¿Cuáles son las obligaciones que asume esta empresa? Porque básicamente el fabricante o proveedor no tiene mucha injerencia, salvo que sea un leasing operativo, ¿ya? Acá está el tema, acá está el contrato, acá está lo que ustedes van a tener que estudiar bien y regular bien cuando estén asesorando algo. Las obligaciones de la empresa de leasing son comprar el bien. La empresa de leasing tiene que ir a comprar el bien, claro, para que después puedan entregárselo en arrendamiento al usuario. La obligación de ceder el uso del bien, es decir, la empresa de leasing no lo va a comprar y después dice, ah, no, mejor me lo dejo para mí. No, tiene que la obligación después de entregarlo en arrendamiento a el usuario. Y, como les decía, la obligación de respetar la opción del usuario. Si el usuario quiere comprar, se vende. Si el usuario quiere extender, se extiende el contrato de arrendamiento. Y si el usuario no quiere comprar, no se compra, ¿ya? Ahí está, la obligación de comprar el bien. La empresa de leasing compra un bien al fabricante o proveedor elegido por el usuario, que determina con este último las condiciones de la entrega, de la instalación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A alguien le ha tocado participar en un proceso de adquisición vía leasing o no? ¿No? ¿Ni cerca? ¿No? ¿Pero sabían más o menos lo que era? Yo había escuchado el de la casa nada más. Lo típico, ¿cierto? Camionetas, camiones, las impresoras, ustedes creen que, bueno, ahí quizás hay otro, pero las impresoras de la universidad, hay dos opciones. Hay un contratista que las pone a disposición de la universidad, ¿cierto? O la misma universidad las compró o las está arrendando vía leasing. Puede haber un leasing operativo por ahí. en donde la universidad dice, oye, ¿a quién le ha salido una impresora mala? A mí, yo me compré una, me duró como dos semanas, después se me desconfiguró, no sabía cómo configurar, me imprimía una cuestión para un lado, para otro, no sé, un enredo, ¿cierto? Entonces yo como usuario, ¿qué es lo que prefiero hacer como universidad? Arrendar con opción de compra, ¿cierto? Arrendarle directamente al fabricante operativo, y por tanto, si es que la impresora sale fallada, llamo por teléfono y llega todo un equipo técnico a arreglarme la impresora. Entonces hay varias situaciones que son bien cotidianas que uno no se da cuenta nomás lo que hay detrás. Profesor, y en este caso, cuando en el ejemplo de las camionetas, las empresas arreglan, o sea, tienen un sistema de leasing con las camionetas, después las cambian, ¿hacen un nuevo contrato de leasing? Sí. Cada vez que renuevan, hacen un nuevo contrato de leasing. Así es. Ese es el negocio. ¿Por qué es el negocio? Porque miren, aquí les voy a explicar un poco una de las razones comerciales o financieras de por qué por ejemplo, un transportista prefiere adquirir vía leasing que vía compra directa. ¿Por qué? Porque si yo compro un camión vía leasing, ¿cierto? Más que comprar, lo tengo en arrendamiento, lo ocupo, le saco provecho, el camión me está produciendo per se 2 millones de pesos mensuales. Pónganse ustedes el ejemplo. Y la cuota del leasing de ese camión me sale 1.600.000. ¿Ya? Más la operatividad, quizás estoy ganando 100 lucas nuevas con el camioncito. Entonces ustedes me podrían decir, oye, pero ¿y cuál es la gracia, digamos, de arrendar vía leasing, ¿cierto? Estáis ganando 100 lucas nomás. Porque lo que va a pasar, ¿cierto? Es que él ganó plata, esos 100 o esos 400, o lo poquito, o lo nada, o lo harto que sea. Pero va a llegar un momento en que usted va a poder optar por comprar esos camiones, esa flota. Y si usted compró un camión de buena marca, un Volvo, un Mercedes-Benz, ¿cierto? Que le costó 100 millones de pesos, ¿cierto? O más, como 150 millones de pesos. Cuando usted cuando termine el leasing, en un par de años, en un año, ese camión va a costar 80. Usted ganó plata durante el contrato de arrendamiento, no se encalilló con el banco para comprarlo, ganó un poquitito de plata y llegó el momento, se hizo dueño y después los vendió todos. Y se hizo una pasada de 80 millones por 20 camiones, ¿cierto? Lo deja en caja y después te cree que con esa caja compra camiones. No, vuelve a hacer el tema del leasing, vuelve a pasar estos dos años, vuelve a venderlo y vuelve a hacer caja. Y va ganando plata en virtud de esta operación, ¿ya? Ahora, lo importante es tener la espalda para aguantar los dos años del leasing. Y ahí usted va entendiendo el negocio financiero que tiene a la vista el gerente de finanzas, y qué sé yo. Y la otra vez me pasó, o sea, no es que me pasó, pero estaba en una conversación, qué sé yo, y uno de nuestros clientes más grandes es una empresa de transporte, y que tomó la mala decisión de adquirir vía leasing camiones chinos. Eran chinos, no me acuerdo qué marca eran. Eran bonitos los camiones, pero chinos. Pero lo que pasó es que llegó ese momento de ejercer la opción de compra y los camiones que le habían costado 100, como eran chinos, ahora costaban 40. Entonces ese juego no les alcanzó. Entonces perdieron ahí. Porque después el ejercicio financiero no lo pudieron seguir haciendo operativo. Y por tanto hay que aguantar el primer pencazo y después empezar a hacer la caja, y ahí uno va ganando platita. Y eso. Obligación de comprar el bien, ya lo vimos. Obligación de ceder el uso del bien, obvio. Es decir, si yo estoy adquiriendo algo, es para entregárselo al arrendamiento a usted, ¿ya? Y aquí tenemos una obligación de entregar, ¿cierto? Las diferencias con el arrendamiento común, qué sé yo, bla, bla, bla. Después la obligación de respetar la opción del usuario. Llegado el momento, usted como empresario tiene que respetar la obligación del usuario, ¿ya? Es de la esencia. Esencia, si es que no aparece esta opción del usuario, no es un leasing, ¿ya? Ya, y qué más, después tenemos las obligaciones del usuario: elegir el activo, pagar la renta, usar el bien en los términos convenidos. Es decir, si usted compra un camión, me da con decir comprar, si usted toma en arrendamiento con opción de compra un camión para transportar tierra, no lo puede ocupar para transportar combustible, ¿ya? Eso es una obligación que se impone en el contrato. ¿Por qué? Agüita, Laura, agüita. Vaya nomás. Ya vamos a empezar el trabajo ahora. Con 10 minutos. No, vamos a mantener y reparar el equipo, claro, restituirlo al término del contrato, colocarle placas para individualizarlo. Ahora, digo. ¿Eso del uso es siempre o depende del bien, digamos? ¿O se estila o no se estila? ¿Qué cosa? Lo que acaba de decir del uso. El uso que le va a darle. Ah, ya. ¿Qué pasa con eso? ¿Se estila? No. ¿Es de la esencia? Es, lo que pasa es que depende del bien. Siempre depende del bien, pero el contrato de leasing, que ya básicamente es un contrato de arrendamiento con opción de compra, tiene cláusulas que ya por la costumbre van ahí. Por ejemplo, la destinas y también van en un contrato de arrendamiento puro y simple. Es decir, si ustedes arrendan una casa para ocuparla, claramente el arrendador les va a decir, oye, no, te voy a poner como una carnicería ahí, ¿cierto? Entonces eso va ahí. Y a la empresa de leasing le interesa más aún, porque si su activo está más siendo mal utilizado, lo puede perder, ¿cierto? Y básicamente esa costumbre. Profe, la obligación de mantener y reparar se da en el leasing, en todo tipo de leasing, porque usted dijo que había un leasing también. En el leasing más financiero. Ahí se da más características. En el operativo, la obligación de mantener y reparar. Exacto. Exactamente. Después tenemos el usuario. Está obligado aquí a colocar placas para individualizarlo. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, van a estar pagando un peaje, ¿cierto? Y al lado se va a poner un camioncito de transporte que va a decir, no sé, Transportes El Expreso, que es la marca de la empresa de transporte. Pero si ustedes se acercan, van a ver en el camión una plaquita en la puerta o en algún lado que va a decir, este camión es de la empresa de leasing no sé cuánto, S.A. qué sé yo, bla bla bla, y que no es de él, la empresa comercial que aparece en el nombre del camión. ¿Por qué? Porque es importante o relevante saber, digamos, que un determinado camión no es del que lo está usando para efectos probatorios, indemnizatorios. Póngaselo usted en el caso en que el camión cometa algún tipo de accidente. Usted tiene que saber desde ya de que el camión no es del usuario y saber a quién dirigir su acción de forma solidaria, objetiva, qué sé yo. Y por eso se imponen un poco este tipo de obligaciones. Lo mismo con el contrato de seguro. Es decir, si yo soy el usuario del camión, lo más probable es que el contrato de leasing, y así es, me exija la empresa que yo contrate un seguro de riesgo, civiles y materiales, ¿ya? Porque si no está, estamos mal. Pónganse ustedes que el camión se descarrile y en ocasión de un accidente anduvieron 10 muertos. Claramente la empresa de leasing, como no era la usuaria, le va a interesar de que todo el riesgo civil, el riesgo material, de las víctimas por repercusión y rebote, que ya tienen que haber visto en responsabilidad extracontractual, que en indemne a través de lo que es un seguro y después no le llegue a ustedes la demanda, ¿cierto? Elegir el bien, pagar la renta, usar el bien, mantener y reparar, ¿cierto? El leasing, la empresa del RUR, en su calidad de ente financiero, señor, ¿cierto? Se acuerda de lo que veníamos a hablar. Restituir los bienes al expirar el término, en el evento en que no haya crecido la opción de compra, colocar placas distintivas y contratar seguro, ¿ya? El leasing, ¿cómo se termina? Mediante la expiración del plazo, que es lo normal. Termina el última cuota de arrendamiento y usted tiene que ejercer la opción de devolver o adquirir, pero uno u otro caso se está, entre comillas, poniendo término al contrato de leasing, salvo, ¿cierto?, que ejerza la tercera facultad que tiene, que es extender el plazo de vigencia del arrendamiento, ¿ya? ¿Y qué más? Nada más. Ya. ¿Qué hora es? 8:04. La 8:04. Vamos a ver otro más, antes de que se vayan a recreo. ¿Qué es? Vamos, que se fue equipo. Esto. el trabajo es con el material, precisamente porque nosotros estamos viendo este tema rápido. Por eso es con el material y con el código, con todo lo que ustedes quieran tener. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Todas las que quieran. Acá, atendiendo su origen, dice el leasing directo. ¿A qué se refiere eso, por ejemplo, que no es de uso corriente? O el indirecto que... debido al anterior implica un riesgo de... Pero el de no uso corriente. Acá. Clasificación. Va. ¿Dónde están? Atendiendo su origen, el leasing directo se caracteriza porque permite la adquisición de un bien elegido por el usuario que no es de uso corriente. Debido a lo anterior, implica un riesgo de la recolocación para la empresa de leasing. Y el indirecto tiene por objeto bienes de uso corriente. Comporta un acuerdo entre el fabricante y la empresa de leasing para que ésta financie. Ya, el leasing directo está más asociado a lo que es un leasing de carácter operativo. ¿Ya? Y es cuando, por ejemplo, uno quiere adquirir un determinado activo con determinadas características y va directamente a la empresa fabricante, ¿cierto? A que ella, digamos, le pase el activo, digamos, en arrendamiento. Porque el bien es más extraño, no es tan común. ¿Ya? Nos vamos del mismo ejemplo de la empresa que está haciendo el puente, que necesita un taladro percutor gigante para poder clavar los pilares del puente. Exactamente. Que lo va a ocupar una vez, porque es una empresa constructora de un amplio rubro, pero por esta ocasión está haciendo un puente. Y por eso no es de uso corriente, porque es extraña, es como una cuestión específica. Entonces, el riesgo de revenderlo, ¿cierto? Si es que no me ejercen la opción de compra, es mucho más difícil, ¿cierto? Ya. Pero en cambio después tenemos el indirecto, que son los bienes de uso más corriente, como unas camionetas, como unos camiones, qué sé yo, y ahí claramente hay un intermediario que es la empresa de leasing propiamente tal. Y ahí así te compra 20 camiones y te los entregan a arrendamiento porque sabes, si es que no le ejercí la opción de compra, los tira a remate y igual va a recuperar plata. Pero si comprara 20 máquinas para perforar con determinadas que nadie conoce en la vida, ¿cierto? Le va a ser más difícil. Y por eso el directo es directo, porque uno directamente, el usuario directamente contrata con el fabricante. Y el indirecto no. Hay un intermediario de por medio y ahí estamos frente a lo que es más, mejor dicho, una empresa de financiamiento. Ya, un leasing de financiamiento. Ya, ¿a qué hora volvemos? 8:20 8:30, bueno, 8:30. ¿Hasta qué hora tenemos clase? Hasta las 10. Hasta las 8:30. Ahí vamos a ver. Está bien, mi cuerpo lo sabe. Sí, estamos, pero todos cansados, ¿cierto? Pero con la mejor disposición, como siempre. Ya, vos vayan a tomarse un cafecito. Como 10 minutos más, voy a pasar volando el suministro y después me voy a ir, los voy a dejar aquí a ustedes martiéndose con el trabajo. ¿En serio? ¿Tiene que viajar a Santiago? No, tengo sueño, ¿no? ¿Tiene sueño?